siempre canto y nunca estoy aburrido. Contigo yo he conseguido el verdadero amor. Ahora siempre canto y nunca estoy aburrido. Contigo yo he conseguido el verdadero amor. Ay, ay, ay, qué lindo es amar a una mujer que sepa querer, que sepa besar. We'll be right back.